¿A dónde vas con esos tacos? ¿Qué dirección vas apuntando? Y dime sin pensar, ¿no crees que podemos conversar? Una vez más me vas dejando. ¿Acaso no te has preguntado si se puede arreglar? O si de plano ya es en vano. Ya, ¿a dónde vas? ¿Me puedes confirmar? Si mientras tanto regañándote me vas, ¿a dónde vas? ¿Alguien te espera? Yo en la soledad, cuando no estás, me pongo extraño. Me vienen ganas de tirarme desde el ventanal, donde te veo suspirar. ¿A dónde vas? Me estás matando. La desesperación me va ganando una vez más, y no sé cómo remediarlo ya. ¿A dónde vas? ¿Me puedes confirmar? Si mientras tanto regañándote me vas, ¿y a dónde vas? Alguien te esperará, y yo en la soledad no puedo, no puedo imaginarme en esta situación. No quiero, y soy sincero. Desearte todo el mal, me puedes.